voz en el barrio. La búsqueda de una respuesta es más importante que la propia respuesta. Estás escuchando Todo de Nada. Solo sabemos que no sabemos nada. Todo, nada. Everything you need to know of anything. Todos y todas nos sentimos solos, solas en algún momento. Pero este sentimiento ocasional se ha vuelto crónico para millones. Estamos viviendo en la época más conectada de la historia de la humanidad. Y un número sin precedentes de nosotros y nosotras se siente aislado, aislada. Ser solitario, solitaria y estar solo, sola, no son lo mismo. Puedes sentirte iluminado, iluminada por vos mismo o misma, sin nadie alrededor. O puedes sentirte no ser nada, no ser nadie, no ser alguien. No tener nada para decir o para pensar o hacer que trascienda alguna frontera rodeado de personas. La soledad es puramente subjetiva. Si te sientes solo, sola, estás solo, sola. ¿Por qué nos sentimos así? ¿Es la soledad el telón de fondo de la existencia humana? ¿Por qué le tememos? ¿Qué tipos de soledades existen? ¿Cuáles son las consecuencias de la soledad? ¿El uso de redes sociales aumenta la soledad? ¿La soledad puede ser un espacio para el crecimiento personal? Siempre que te quieran imponer una verdad absoluta, puedes preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O escuchar Todo de Nada, una pregunta en sí misma. ¿Y por qué? ¿Y qué sé yo? Hola, hola, hola. Estás escuchando Todo lo que tenés que saber de nada, Todo de Nada. Estás escuchando el capítulo número 13 de esta tercera temporada. Hablamos de la soledad y yo. Estás escuchando a Maxi, estoy con Gonzalo. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Bien? ¿Cómo andamos? Yo bien, bien, tranqui. ¿Solo? No, la verdad que vine toda la mañana con la familia, tranqui. Sí. Flor, ¿cómo estás? Yo bien, ¿bien? Tranquila. Tranquila. Esto está bueno también como interpelarnos nosotros, nosotras, ¿no? Esto es, si nos sentimos solos, si estamos solos, es un sentimiento bastante ineludible, ahí me sale la palabra, ¿no? Porque parece que en la condición humana sentirse solo, sola, o estar solo, sola, es parte de eso, ¿no? Sí. Como ahí preguntamos si es un telón de fondo de la existencia, ¿no? Está Mati también con nosotros en la operación técnica, que siempre está ahí solo. Con sus máquinas, ¿no? También. Bueno, gracias Mati, como siempre. Bueno, ¿ustedes se sintieron solos, solas? Sí, yo sí. Suelo sentirme sola. Suelo sentirme sola. Me late una canción, ¿no? De Soda, ¿no? Bastante reversionada seguida. Por Cabezones. ¿Sí? Sí, la verdad que sí. ¿Vos también, Gonzalo? Me pasa más este año, más seguido. Mm. Y hasta el año pasado no mucho. Mm. Como el dejar el colegio, dejar el todos los días verse con gente y ahora estoy yo con mis instrumentos, mis cosas y varios días de la semana estar yo y mi familia, no, fue una lucha. Y fue una lucha. No, sí, fue adaptarme y muchas veces me atravesó ese sentimiento de soledad. De soledad. Yo también reconozco que soy una persona solitaria, no sé si... Pero también como tratar de hoy vamos a hablar un poco también si la soledad puede tener efectos buenos, puede tener efectos malos, claramente sí, tanto de una parte como de otra, ¿no? Y también igual lo que más se tiende a pensar que la soledad es mala, ¿no? Por ejemplo, si seguís así, te vas a quedar solo. Sí. ¿no? Claro. Si seguís así te vas a quedar te sola. Te van a abandonar, te es típica, ¿no? Es como un castigo, o sea, castigo. ¿No? La soledad. Evidentemente que, por otro lado, también se entiende como un castigo, por ejemplo, en las prisiones, cuando al prisionero, ¿no?, lo aíslan, obviamente que no solo pierde el ejercicio de su libertad en relación a la cuestión territorial, sino también a una cuestión social, ¿no? Porque no se puede tampoco no puede socializar con otros presos ahí, ¿no? Claro. Y la soledad siempre se pensó también como un castigo. Ahora vamos a ver por qué, ¿no? En todo caso, la soledad es un castigo. O se puede pensar de ese modo también, pero también la podemos pensar como algo positivo, ya vamos a ver. También, inclusive necesario. ¿Sí? Necesario, me parece. Y como hablamos también en la introducción, la soledad es algo subjetivo, es un sentimiento subjetivo. Ustedes, bueno, me dicen, me siento solo, o sea, me siento sola, decía también Flor, y yo también digo, bueno, me siento solo o elijo estar solo, claro, en todo caso, y convivir con esa soledad, que puede ser, también como hablamos, estar rodeado de gente y te puedes sentir solo. Sí. ¿No? Estamos en una ciudad, ¿no? También rodeado de muchas personas. Muchas personas por ahí son amistades también o familiares y sin embargo aún así nos podemos sentir solos. Sentirse como que no estás siendo valorado, estás abandonado, como que no te tienen en cuenta o no van a estar ahí para vos. Bien, bueno, eso es un poco también de la sensación que tiene la persona que está entrando en una soledad, podemos decir hasta peligrosa. Sí. ¿Sí? Una soledad que te puede llevar a estados de depresión. Decimos, bueno, si vos te sentís solo, vas a estar solo. O sea, como así, como comentamos, es una cuestión subjetiva y es muy también como es un estereotipo bastante común pensar que las personas solitarias son personas que no saben comunicarse, ¿no? O personas que le cuesta también tener comportamientos que puedan o sea, comportamientos con los que se pueda encontrar con otras personas. Claro. O sea, personas antisociales también podrían ser, o personas tímidas podrían ser también, como que esas personas son solitarias o están solas. Pero no necesariamente es así. Hay estudios basados en la población, ¿no?, que ha demostrado o que ha mostrado que personas con habilidades sociales, ¿no?, o inclusive también con personas que tienen mucha fama o que tienen poder o que son bellas, no las pueden proteger de la soledad. También se sienten solas. O sea, la soledad puede atravesar a cualquier tipo de persona, ¿no? O sea, vamos a romper con ese mito de que la soledad, en todo caso, es particular, ¿no?, o de personas que no pueden, repito, o no saben comunicarse o no pueden comportarse entre otros y otras, ¿no? Octavio Paz, un poeta mexicano, decía: la soledad es el fondo último de la condición humana. El hombre es el único ser que se siente solo y el único que es búsqueda de otro. Su naturaleza, si se puede hablar de naturaleza, referirse al hombre, al ser que precisamente se ha inventado a sí mismo al decirle no a la naturaleza, consiste en un aspirar a realizarse en el otro. Acá Octavio Paz podemos decir que está hablando de una cuestión de esta búsqueda permanente de socializar. Somos seres sociales. Sí. O sea, el ser humano es un ser social. Es un debate, bueno, es un ser individual que está en soledad, que nace solo, pues bueno, nacimos solos, podemos decir, nos morimos solos, hay como una idea así también, ¿no? O es un ser social, digamos, ¿no?, en su naturaleza. Claro. Pero ¿qué hizo que busquemos al otro, la otra? Básicamente la supervivencia. Es decir, miramos esta cuestión, esta problemática desde una perspectiva evolucionista, ¿no?, evolutiva. O sea, nos reuníamos con otros y otras para sobrevivir, ¿no? Para buscar comida. Nos garantizaba, ¿no?, el hecho de poder sobrevivir, ¿no?, y poder reproducirnos, ¿no?, que es el fin último biológico de una especie. Parecería de nuestra existencia, claro, de la especie, ¿no? Y asimismo, entonces, siempre necesitamos estar con otros y otras y quedarse solo, entonces, era morir. Básicamente era morir, ¿no? Entonces, esa sociabilidad, podemos decir, es una cuestión evolutiva también, ¿no? Entonces, bueno, la soledad también, por ese lado, por una cuestión evolutiva, podemos entenderla que es negativa. ¿Sí? Buscamos a otros por la supervivencia. Entonces, bueno, sabemos que si pudimos construir todo lo que construimos, ¿no?, es por una cuestión cooperativa, ¿no? De que necesitamos estar con el otro para desarrollar. Y, o sea, colaborar, conectarnos con otros y otras, ¿no? Y eso, bueno, parece que nos garantizaba la supervivencia. Aunque sabemos también que con otros y otras muchas veces no nos garantiza la supervivencia, sino hasta nos deprime, ¿sí? Podemos decir también. Bueno, empezamos a construir un nuevo mundo, este mundo moderno, ¿no? O sea, hablamos de ancestros a llegar hasta acá, dimos un paso gigante, sí, ¿no? Más que gigante, ¿no? Nos salteamos muchas partes históricas, pero ahora notamos que en la modernidad y hasta podemos decir en la contemporaneidad, que la soledad es una problemática bastante presente, ¿no? Y somos conscientes de que nos sentimos solos. Y esto por ahí se puede dar desde el Renacimiento, se puede entender, o se puede también pensar que se profundizó en la Revolución Industrial, ¿no? Esa tendencia de las personas de irse del campo hacia la ciudad, ¿no? En búsqueda también de una nueva vida, en búsqueda de trabajo. Entonces, la buena parte de la gente comienza a caer en, podemos decir caer, porque es algo negativo hasta ahora, en una soledad crónica. Y hasta diría por accidente también, ¿no? Porque ya alcanzada la adultez con el trabajo, vos te ocupás del trabajo, ¿no? También de tener una familia, tal vez, te ocupás del estudio, ¿no? Trabajo, estudio, y hasta Netflix, ponele, ¿no? O hasta redes sociales, ahora vamos a ver, claro, si las redes sociales aumentan o no nuestra soledad. Entonces no tenés suficiente tiempo para relacionarte. O sea, relacionarte, podemos decir, en el cara a cara, ¿no? Encontrarte, claro, con un amigo, una amiga. Quizás lo que primero muchas veces que tachás es ese, el encuentro con un amigo o una amiga, ¿no? O cualquier otra persona. O sea, preferís entonces llegar de trabajar, relajarte, estar en tu casa, ponerte una película, scrollear en redes sociales, y no te juntás con las personas, no te conectás profundamente con las personas. Entonces como que caemos en esa soledad crónica, ¿no? Y que, bueno, muchas veces esa soledad crónica te puede llevar a, bueno, problemas, ¿no? Y estudios también de gran escala han demostrado que la soledad puede ser dañina. Sí. O sea, que dañina para nuestra salud. Se la habla como una epidemia, incluso. Sí. Hay varios estudios que ya la están catalogando como una epidemia. Algo que nos va a afectar muy negativamente a futuro si seguimos así con estas mismas tendencias. Un dato que tenemos, que más del 46% parece de la población de Estados Unidos se siente sola, ¿no? Y así en muchas poblaciones también podemos obtener esos datos, esos números. Entonces, al ser un problema de salud, también dice que te hace envejecer más rápido. Por ejemplo, que se pueden activar problemas como el cáncer, el Alzheimer avanza más rápido también. O sea, el sistema inmune es más débil. Parecido como a la depresión en ese sentido. Y te lleva ahí directamente, claro, a la depresión. En todo caso, si alguien nos está escuchando, ¿no? Y está en esa situación, sería bueno que consulte con un profesional, eso claramente, ¿no? Entonces, y uno cuando se siente solo o sola empieza a ver también como que cierta hostilidad con otras personas. O sea, que pensás todo negativo. O sea, cualquier comportamiento de otro o de otra para vos es negativo. O sea, te están aislando, ¿no? Te sentís rechazado, rechazada. Pensás mal de lo que te está diciendo, ¿no? Como que el análisis siempre que haces es negativo, entonces vos te separás más y te aíslas más. Claro, es como que lo tomás como excusa también, justamente para separarte. Sí, ¿y qué pasa? Entonces, en la escuela te empezás a sentar solo, ponele. Claro, o en, ¿sí?, los recreos no te juntás con nadie. No te juntás con nadie, no respondés a los mensajes, no vas a las invitaciones, no aceptás las invitaciones. Y bueno, las personas también entonces te dejan de invitar. O sea, las invitaciones cesan, ¿no? Entonces, también dice que si tal vez te le podés prestar, en la soledad le prestás atención a otros y otras, pero también en esa atención que le prestás ves las cosas negativas, ¿no? Es un problema, digamos, se puede generar un problema. Entonces debemos repensar esto, ¿no? Debemos repensar la soledad, por una parte, como algo negativo, o que puede tener efectos negativos, pero después vamos a ver que también puede tener efectos positivos y hasta son necesarios. Sí. Una persona que se sentía sola o que era solitaria era Julio Cortázar, ¿no? Nuestro literato, que él, vamos a escuchar un poco lo que piensa sobre la soledad y también sobre la amistad en una entrevista que le hicieron allá hace tiempo. Años has tenido fama de tener una juventud muy solitaria y de haber seguido siempre, en cierto modo, haber seguido siendo siempre un solitario deseoso de tener amigos y de que todos los hombres se entiendan entre sí, pero muy avezado a tu soledad.

A ver, para que hagamos entre todos y todas, y también los que están escuchando, es básico, ¿no? A ver si disfrutás de la soledad o le tenés miedo. Tiene que responder sí o no, ¿sí? A ver, Mati ahí, si se pone a pensar también con nosotros y nosotras. A ver, dice, ¿te pones triste si tu teléfono no suena durante el día? Depende si estoy esperando el mensaje de alguien. No siempre, pero... ¿Sí o no? Sí. Porque el no siempre acá no la tengo, así que perdón. No, yo no. ¿No te pones triste? No. No. Bueno, ¿te da miedo la idea de pasar un fin de semana solo, sola? No. No. No. Vayan contando, ¿no? ¿Cuántos no o cuántos sí? Si supongamos que la relación con tu pareja va mal, ¿sí? ¿Remás contra la corriente con tal de salvar la relación? Uf. Sí. Yo no. Bien, contemos, ¿eh? Sí. ¿Piensas que tu pareja, en todo caso, ¿no? ¿Pensás en tu pareja? ¿Tratás de no pensar en eso y haces de cuenta que no pasa nada? O sea, estás pensando mucho en tu pareja, ¿no? Y en los problemas con tu pareja que tenés, los problemas. ¿Tratás de no pensar en eso y haces de cuenta que no pasa nada? No. ¿Se entiende? O sea, ¿tenés problemas? ¿Pensás en los problemas o decís, bueno? No, sí, yo los pienso. Sí, los pienso. Ah, ahí vamos. ¿Necesitas contarle todo a alguien que te escuche y te entienda? Sí. Yo siento que lo necesito, pero ya estoy acostumbrada a no contarlo, entonces creo que no. Ya Soles, Flores... El que me responde que no, me... solitaria mal. El que me responde mal. Que no, me sentiría mal, como charlamos, o sea, vamos. No. ¿Necesitas compartir con otros y otras actividades recreativas? No sé, ir al cine, ir a bailar, ir al cenar. ¿Te tomás un helado solo, por ejemplo? ¿O te vas al cine solo? ¿O no? ¿Necesitas compartir? Yo no necesito. No, creo que sola me arreglo. Yo sí no necesito compartir. Bien. Sábado por la noche, mirando un maratón de tu serie favorita. ¿Te disgusta la idea? ¿Te parece mal eso? No. ¿Eh? No. No. No, no. No. ¿Necesitas pertenecer a un grupo para sentirte seguro, segura? No. No, no, no. No. Bueno, si tuvieron más de 5, no. ¿Sí? La soledad no te molesta, evidentemente. Creo que... Acá a nadie le molesta la soledad, por lo que estoy viendo acá en el estudio, ¿no? Y hasta eres capaz de disfrutar muchos momentos solos y solas, ¿no? Sí, respondiste más de 5 preguntas, sí, la soledad es un problema para vos y puede generarte hasta angustia, hablamos, y depresión. ¿Vos? Ni muy muy ni tan tan, sí, 4 y 4. Cosa quedó ahí, ¿no? Ahí. Bueno, es que... Hablamos, ¿no?, de que tenemos miedo un poco a estar solos, a, no sé, a sentirnos solos inclusive, porque no es lo mismo, ¿no? Existe una diferencia entre estar solo y sentirse solo. Y esta última expresión, esto de sentirme solo, que expresa una elección permanente o hasta a veces circunstancial, de estar solo entre mucha gente, por ejemplo, como hablamos, ¿no? Creo que tiene que ver con tener una vida interior que... sea algo más que reflejo de los demás. ¿Se entiende? Esto de que hablamos anteriormente al test, ¿no? De pertenecer, de masificarme, de perderme entre otros y otras, ¿no? Podemos hablar que hasta es una soledad de la diferencia. ¿Qué hace la diferencia? Que hace que vos puedas sentirte realmente que sos lo que realmente querés ser. Muchas veces, ¿no? Entonces, digo que cuando la soledad provoca angustia, provoca... esto que hasta depresión, muchas veces es porque tenemos, podemos decir que entramos en una sumisión con otros y otras. Y hasta le tenemos miedo a la libertad de ser lo que realmente queremos ser. Sí. Creo que pasa mucho por ahí, ¿no? Hay una pérdida de libertad si vos querés pertenecer a un grupo, como hablamos acá recién en esa pregunta, y no sos lo que realmente querés ser. Seguís sus prácticas, ¿no? Sus intereses. Claro. ¿No? Y muchas veces esto empuja a la soledad, a la alienación, a la masificación, porque está mal estar solo, como notamos antes. Hay una mirada negativa a la soledad. Y es que muchas veces la soledad desespera. Vamos a escuchar una canción y después vamos a escuchar los tipos de soledad también que existen y si las redes sociales aumentan o no nuestra soledad. Y escuchamos una canción entonces que es una mezcla, un mix de unos pibes que se llaman Peligrosos Vecinos. Es un cover entre la canción La Soledad de la Bersuit y creo que Te Sentí Sola de Duki. ¿Puede ser que se llama así? No sé. Escuchen, a ver qué sale. Esperaría que no te asuste este instante de sinceridad. Mi corazón vomita su verdad. Es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar, la urgencia o la soledad. Si te sentís sola cuando estás de madrugada y todos esos tragos no te sirvieron de nada, los dos bien sabemos que hay ganas acumuladas, eso se resuelve solo con una llamada. La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar tu naturaleza divina. La urgencia ganó esta vez, dispuesta a penetrarte, prepotente y altiva. Es que cuando voy con vos yo siento que me miran, puedo ser tu Rocky, que vos seas mi Fashion King. Pasan porque ella es una divina, desde que anda con los míos dueña de la esquina. Por las noches la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Que por las noches la soledad desespera. Por las noches la soledad. Pero aguanto como siempre con las pocas ganas que me quedan. Ella no parece dolor agudo, pienso sin dormir, muriendo, una herida que enloquece. Siempre está sombría, tan oscura y tan fría, se hace tan difícil aguantar si esta vida. Calma mi dolor, vuelve por favor, ya no puedo más bancar la situación. Por las noches la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Que por las noches la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Lo que tenés que saber de nada. Una búsqueda imposible de lo imposible. Bien, estamos solos y solas. ¿Te imaginás un programa de solos y solas? Hay llamadas, ¿no? Llamadas de acá, de allá, para encontrarse. ¿Cuántos, digamos, no sé, apps debe haber para encontrarse con encontrarse otro. No sé si para tener sexo, digamos, pero sí para encontrarse y no sentirse solo sola, ¿no? Digamos, hay muchas distracciones inventadas justamente para no estar solo. De hecho, muchas personas se ponen en pareja para no sentirse solo. No porque quieren estar en pareja, sino para escaparle de la soledad, ¿no? Pero hay diferentes tipos de soledades, no hay un solo tipo de soledad. Y Flor nos va a ilustrar un poco en esto. Flor, ¿qué tipo de soledades podemos conocer y qué tienen de características, digamos? Bueno, en el libro, ¿cómo se llama el autor, Maxi, lo tenés ahí? Eduardo Rodríguez. Bueno, ¿sí? Eduardo nombra varios tipos de soledades. Sí. si bien uno siempre la piensa como algo común, algo que es una sola cosa que nos pasa a todos, sí, siempre va dependiendo también el contexto y bueno, las causas. Sí. La primera que aparece es la soledad no buscada, que es aquella que no se elige, que son, no sé, es por un fallecimiento o un abandono o alguna ruptura, es como que no es optativa. Te terminás sintiendo solo porque la situación te lleva a sentirte así. Sí, dura. Claro. Es dura. Sí. Después la soledad de la indiferencia, sí, que es un poco lo que estuvimos hablando antes, que podés vivir rodeado de gente, mismo tu familia, amigos o quien sea, y podés sentir indiferencia por parte de ellos. Creo que también es bastante complicado eso. Sí, y pensemos, ¿por qué se puede dar esta indiferencia? Muchas veces hay indiferencia por la diferencia, digamos, ¿no? Porque claro, vos sos diferente, ¿no? Pensás diferente, y no es que estás buscando que el otro o la otra te discrimine negativamente en un sentido y te deje de lado, ¿no? Muchas veces es por el choque permanente de ideas. Claro, ¿no? Creo que te cansa también esa situación y puede ser que por eso uno pierda también la comunicación, porque decís, ya sé que cómo termina y se va perdiendo la comunicación y ahí empieza esta indiferencia. Después está la soledad elegida indirectamente, que es cuando uno pone por encima algunas actividades que nos van alejando de las personas. Por ejemplo, habla del caso de, no sé, una chica X que le ofrecen un trabajo en otro país y ella estaba en pareja. Y decide dejar a la pareja para elegir ese trabajo. Bueno, así con cosas un poco más pequeñas, capaz, porque si es el trabajo de tu vida y tenés que elegir, creo que no va por el lado de la soledad, sino, bueno, por una cuestión de deseo. Pero pasa también con, no sé, te invitan a tomar algo con tus amigos y vos preferís quedarte mirando Netflix. Creo que es también eso. Sí, claro. Igual hay cosas y cosas, ¿no? Como hay cosas que para mí tienen que ver, o sea, elecciones, no digo cosas, elecciones de diferentes actividades que tienen más que ver con el desarrollo personal, con el perfeccionamiento de uno mismo, con, no sé, con el disfrute y sentirse vivo. Y bueno, en esas situaciones muchas veces, bueno, por ahí tenés que distanciarte de personas que pueden ser amistades o parejas o familiares, inclusive que por ahí son el círculo más cercano que uno tiene. Pero otra cosa es Netflix. Sí. ¿No? Mirá una película, digamos. La película puedes mirar otro día, salí con tu amigo, digo. Claro, me parece, claro, ¿no? Es como es más rico eso. Sí. ¿No? Sí. Hay que diferenciar qué tipo de actividades y actividades. Después nombra la soledad en la cual uno se refugia, que es esto de no entregarse con otros para no volver a ser herido, digamos. Que bueno, acá está la típica frase de más vale solo que mal acompañado, o mejor solo que mal acompañado. Sí. Depende de lo que te pueda llevar. No sé, obviamente que no hay que buscar malas compañías o insistir en las malas compañías. Pero ¿no? La actitud de estar siempre cerrado tampoco, claro, creo que es saludable. Claro, me parece que hay que analizar las situaciones, que hay que pensar también, como también hablábamos, de ver cuando tenés esa mirada negativa de todas las relaciones que tenés, analizarlas bien, si realmente esa persona estaba teniendo intenciones de, no sé, ser aguafiestas permanentemente, como se dice, o analizar que por ahí no. Sí, y no todas las personas tienen algo así como son malas compañías. Por ahí uno entiende que es mala compañía. Claro, yo lo entendí como que uno mismo dice, bueno, prefiero estar solo antes que llegue a ser una mala compañía. Claro, también. Cuando capaz nada que ver. Bueno, después está la soledad resentida, que son estas personas que viven quejándose de todo, que maltratan, que viven disconformes. Es como que se expulsan solas, claro, ¿no? Claro. Que se lo terminan buscando de alguna manera. Se expulsan solas, sí. Es que ahí sí hay una negatividad tremenda. Yo creo que esa persona justamente puede llegar a un nivel de angustia, ¿no? O quizás ya está angustiada y se siente menos angustiada, no, insultando a los otros y otras, sí, claro, rechazándolos, marcándole que siempre lo que hacen está mal. No sé. Sí. Esas son malas compañías, ¿sabes? Sí. ¿No? Yo creo que ese es de las, no sé si no lo ha terminado de listar, pero creo que eso es realmente malo. Nocivo. Sí. Sí, es más? Que suele ser un reflejo estas actitudes sí. también. Si vivís quejándote de todo y criticando y maltratando es porque en algún lado, capaz escondido, lo tenés. Uh-huh. Y bueno, te la terminás agarrando con los demás para uh-huh. no agarrártela con vos. Después nombra la soledad humillante, que es la que tiene relación sí. con los contextos socioeconómicos, ideologías, xenofobia en general. Mm. Muchas veces es porque uno quiere evitar esa situación sí. porque dice, yo sé que me van a discriminar, entonces me aíslo. O porque mismo en algún momento te hicieron sentir así y ya te quedaste con esa idea, justamente como de que te sentís discriminado, uh-huh. ya sea por tu contexto socioeconómico y demás. Sí, cuestión de clase muchas veces. Claro. Sí. Después la soledad aristocrática, que son estas personas que creen que estar solo es signo de superioridad, porque consideran que, o sea, el autor sí, plantea ser. Como que es una lucha contra el instinto de sociabilidad. También lo hablamos antes, que somos seres sociales, muchas sí. veces se lo entiende así al ser humano. Mm. Y capaz... Te sentís con poder. Claro. Como sea, que yo puedo estar solo. Claro. Superás, trascendiste tu claro. humanidad, tu sí. naturaleza. Claro. O sea, me puedo autoabastecer solo. Yo no necesito de nadie. Claro. Una cosa así. Sí. Y la última, la soledad última e ineludible de la propia muerte. Hay un teólogo que se llama Duns Scoto. Sí, Duns Scoto. Sí. sí. Que dice que la persona es la última soledad del ser. Lo que quiere decir es que solamente en soledad nos damos cuenta de nuestra existencia y a la vez de nuestra muerte. Que, bueno, también lo estuvimos hablando un poco de esto. Sí, y ahí vamos a charlar un poco más, ¿no? De cómo esto de que la soledad también tiene su lado positivo, sobre todo para ser consciente de lo que realmente somos. Y muchas veces nos llevan a esas preguntas, como hablamos, ¿no? Por ejemplo, por el sentido de todo, ¿no? Que son necesarias. Sí. No obstante, bueno, hay como diferentes tipos de soledades, entonces ahí nos encontramos con cuál es la tuya. Te podemos sí. preguntar sí. cuál es la tuya, en dónde, o si alguna vez te pasó alguna, o si existe alguna otra también, porque no son las únicas posibles formas claro. de estar solo, ¿no? O causas que existen para estar solo. Y sabemos que la soledad también se ve como algo malo, y yo les lo compartimos en el grupo que tenemos para ir armando el programa. Este es un datazo, ¿no? O sea, se compran amigos y abrazos. ¿Cómo escapar de la soledad? Bueno, se compran amigos y abrazos. La epidemia de la soledad en Estados Unidos ya es un negocio, ¿no? Qué cosa, ¿no? El mercado, el capitalismo, lo que genera, ¿no? Tremendo. O sea, dice que lo que llaman paseantes, ¿no? O sea, sería como una persona de compañía. Cobra entre 7 y 21 dólares y entre 6 y 19 euros para acompañarte a caminar. Ponele a otra persona, ¿no? Y también cuentan esto de que se asistió a unas fiestas, arman fiestas para dar abrazos. O sea, 30 personas pagaron 20 dólares para tocarse unos a otros, para abrazarse. ¿Qué más estamos, no? Para llegar a eso. O sea, yo creo que ahí tenemos que plantearnos. O sea, un poco fuerte. ¿Hasta dónde llegamos, no? Que pagamos por algo tan sencillo como pasar tiempo con alguien, ¿no? Sí. Digamos, ¿no? Como. Imagínate una agencia para hacerte amigos, ¿no? Amigas. ¿No? Pagás para que. Tener un amigo. Para sentir sí. eso tan real que es el contacto con otro, ¿no? Llegamos a un punto, digamos. También tenemos que tener en cuenta que esto es el mercado, ¿no? O sea, el mercado nota una falta. Y la suple. Y claro, sí, bueno, falta esto, bueno, ahí vamos. Es un emprendimiento, como muchos otros emprendimientos, claro. para cubrir una necesidad. Mi problema no es que exista la oferta de eso. El problema es que eso. Que hay gente funcione, que lo compre. Claro. Que lo paga. Bueno, ¿pagarías entonces por compañía? Bueno, sin no hablemos de sexo, ¿no? Pero no, sin, no, claro. De, compañía, digamos, ¿no? Compañía. Como para por un amigo temporal, ¿no? Claro. Por una caminata. Y además, andás a ver esa persona, por ahí te reaburrís. Sí, no, andás a ver la persona sí, que te toca, sí. menos interesante. Pero al mismo ¿no? tiempo, digo, ya que, por así como lo pienso, si estuviese allá... Por claro. ahí me lo consideraría hacer parte de esa de ese negocio de ser claro. la persona que está si con esa otro. Persona no gozas con esa persona, no, le vas a que te devuelva la plata, digamos, devuelveme claro, la plata. Mal servicio. Claro, es un mal servicio, devuelveme la plata, me sentí más solo todavía. ¿No? Cosas así. Confirmé que quiero seguir claro. solo. Bueno, entre otras modos de escapar que tenemos son las redes sociales. Sí. ¿No? A ver, ¿las redes sociales aumentan o no aumentan nuestra, podemos decir... Nuestro nivel de soledad. Nuestro nivel de soledad. Gonzalo, ¿qué por podemos decir de esto? Por lo que los estudios muestran, evidentemente esto es un espacio todavía nuevo de estudio, no hay nada muy concluyente, pero todos los estudios que han salido últimamente, todos apuntan a que sí. Y las conclusiones son como que disminuir el uso de las redes sociales, parece que disminuye la soledad, aumenta la felicidad, como que sería mejora tu vida. Claro. Y entonces... O sea, Facebook, claro. Instagram, Twitter... Y todas las redes sociales no te hacen feliz en realidad, o más claro, feliz, y ni tampoco te sentís más en compañía. Por ejemplo, el Instituto de Investigación de la Felicidad en Dinamarca, analizando Facebook, tiró conclusiones extremadamente cortantes, como diciendo que hay que medio que dejarlo. O sea, la gente que no lo usa vive mejor, de hecho, eran las conclusiones de ese estudio. El que no usa las Facebook, redes sociales. Específicamente Facebook, ¿no? Pero sí, puede llegar a ser usado con otras redes sociales. Quien no las usa vive mejor. Era como una de las conclusiones a las que llegaba. Sí. Puede ser. Digamos, sabemos que las redes sociales pueden ser positivas, pueden tener cosas positivas. Que fueron pensadas como algo bueno, ¿no? Y pueden tener cosas negativas, digamos que... Yo creo que es el mal uso que le damos. O el hecho de que confundimos cómo uno interactúa en las redes sociales a cómo interactúa en la vida real que genera, ¿no? Sí. Que malusemos las amistades o que pensamos que las amistades son de cierta forma. O creamos amistades superficiales. Tengo bien, claro. Esto que vos decías, ¿no? Como tengo 12.000 amigos en Facebook o tengo 16.000 seguidores en Instagram, pero ¿cuántos de esos realmente son amigos? ¿Son gente que te aprecia? Sí, sí. Y un autor arrojaba la pregunta de, si vos te morís, sí, ¿cuántos de tus amigos de Facebook se van a enterar realmente? Claro, por ejemplo, ¿no? Digamos que esto pasa también. Me parece que el tema de que las redes sociales, además, que es un espacio también muy propio, muy personal, pero al mismo tiempo también de mucho simulacro, ¿no? De mucho engaño, sí, de mucho armarse un perfil que por ahí no sos. O por lo menos no es el que realmente sos, es más el que deseas ser que el que realmente sos. Y que eso genera que también el resto de personas te miren y por contraste a valorarse ellas mismas piensan que son peores o que realmente están solas. Es como... Ah, bueno, también, ¿no? También. Pero yo a lo que iba es que, bueno, si vos generás una personalidad, digamos, simulada, ¿no? También vas a generar relaciones simuladas, o sea, engañosas. Sí. ¿No? Entonces también ese es un problema ahí en las redes sociales, entre otros problemas. Y después esto de buscar contacto y con otros y otras y comunicarse con otros y otras, por un lado puede ser positivo, digamos, muchas personas inclusive generan amistades, cuando hablamos de amistades, también generan amistades por redes sociales. Sí, ¿no? ¿Cuántas legítimas? ¿Cuántas historias hay de conocí a mi esposa por una red social? Y genuina, o sea. Sí, sí. Y que eso lleva algo bueno. Y también contactarse con personas que nunca te podrías contactar de otro país. Por ejemplo, claro. De otras culturas, ¿no? Y eso está muy bueno también. En nuestras redes sociales hicimos una encuesta sobre esto. ¿Qué pensaba, digamos, nuestros seguidores y seguidoras si las redes sociales aumentan o no aumentan la soledad? Así es. Los resultados dicen el 79% que sí, que aumenta la soledad, y el 21% que no. ¿Y qué podemos, digamos, concluir con esto o qué podemos analizar de esto? Que mientras vos le estabas poniendo sí, te sentías más solo. Yo, ¿no? A mi hermano, yo lo tengo a mi hermano que está muy en contacto con todo lo que es la tecnología y los juegos y esas cosas. Sí. Y él tiene un grupo de amigos hace, no sé, mi hermano tiene 14 años, bueno, hace 7, son todos amigos, creo que son 5 o 6, y juegan todos a la Play. Y a veces mi hermano, bueno, está a los gritos, y como si estuvieran todos ahí en la habitación juntos, y están todos jugando a la Play. Y por ahí le pregunto yo a veces, ¿por qué no se juntan, de verdad, o sea, físicamente, no sé, en una plaza, o mismo jugar a la Play, pero en una misma habitación? Sí. Y dice que no siente que sea necesario, porque ya mismo con la Play, como hablan y se pueden ver, claro, sí, es cierto, no lo necesita. Sí. Creo que sí, o sea, viéndolo desde ese lado, puede ser que aumente la soledad. Sí. Es que también hay una tendencia de llevarnos a que nos quedemos en casa. Sí. ¿No? O sea, porque en tu casa se supone que hasta muchas veces te sentís más libre, porque es la libertad de mercado, ¿no? De poder elegir qué consumir, básicamente, que es, por ejemplo, bueno, las películas, por ejemplo, las series, por ejemplo, bueno, en qué momento contactarte o en qué momento no contactarte con las personas a partir de los celulares, si vos crees que eso es contacto y eso te estás comunicando. Sí. Por ejemplo, elegir, bueno, los, como hablábamos recién, como contabas, Flor, esto de los videojuegos, ¿no? Y aún así, contactarme con personas. Como que tengo todo a mi servicio, pedir la comida. Sí, sí. No, ni hacerla ya, pedirla, ¿no? Ni siquiera ir al banco, ahora está el home banking. Claro, todo se está empezando a hacer desde la casa. Claro, todo desde tu casa. Y eso es una tendencia permanente. Y al mismo tiempo, bueno, te aislás. Al mismo tiempo crees que no te aislás, pero te aislás. ¿No? Entonces, también digo, eso es para repensar, para analizar si realmente te sentís o no te sentís solo, o te generás tantas distracciones para no sentirte solo, ¿no? Hasta que en algún momento eso llega. ¿No? Eso llega. Bueno, por un lado podemos entender que son negativas las redes sociales. Las redes sociales, bueno, sí. También digo que generan soledad, ¿no? Una soledad negativa. Gonza, ¿qué podemos concluir con todo esto? Yo creo que viene más del mal uso que de la red social en sí. Que si uno le da un uso sabio, por así decirlo, que uno entiende lo que es una red social, como que uno lo usa bien, conscientemente, yo creo que no. O sea, como que le das su lugar, pero mi vida real es otra cosa. Yo tengo mis amistades que las puedo ver, que me puedo comunicar con ellas, que nos podemos ver y que, bueno, esto, podemos ir a pasear, podemos charlar, ¿no? Todo lo, por lo que la gente está pagando ahora. Y dejar la red social en donde tiene que estar, pero que no dejas que es más allá de eso. Yo creo que es más del mal uso que de la red social en sí. Flor. Sí, yo pienso lo mismo. Si uno sabe diferenciar y sabe separar las cosas, hoy en día la tecnología sigue avanzando y uno sigue comprando y sigue consumiendo, y la verdad es que la red social no se va a dejar de usar. Pero no por eso tenemos que dejar de ver que hay algo más allá y que hay una persona que está al lado mío, o capaz hay otra persona que me necesita o yo necesito compartir con este alguien, y no estar todo el tiempo metido en las redes sociales, porque es perfiles falsos, bueno, todo sí, falso. Además de los peligros que ponen, los riesgos que tienen las redes sociales. Es, ¿no? Tema aparte. Sí, sí, también. Bueno, ahí está, para seguir pensando sobre esto, si, bueno, te sentís más solo o menos solo con las redes sociales. Y también, bueno, hablamos mucho de por ahí lo negativo que puede ser la soledad. Ahora vamos a hablar un poco de lo positivo, de ¿no? lo positivo y de lo necesario que son estar solo o estar sola, ¿no? Y elegir, por otro lado, esa soledad. Para arrancar con esto y la breve reflexión que podemos hacer, vamos a escuchar a una especie de, no sé cómo llamarlo, no sé si un pensador, es un youtuber, y hasta a veces tiene... podemos decir como un discurso también bastante religioso, está bastante sumido en la religión. De hecho, vamos a escuchar la palabra Dios también en su relato. Pero me pareció interesante su mirada sobre la soledad, y una mirada positiva, ¿no? Y lo necesaria que es. Él se llama Daniel Javif. Escuchemos, son 2-3 minutos. Hay momentos en la vida en donde has cometido tantos errores que ya no sabes cuáles son tuyos y cuáles no. Tienes tantas deudas contigo que no sabes cómo pagártelas. He creado estándares tan altos en mi vida que en ocasiones me siento solo y sin encajar. Pero hace poco decidí hacer un viaje para encontrarme con una buena amiga, y al verla, lo primero que sentí fue vértigo. Ahí estaba, esperándome, callada como de costumbre, sin intermediarios. Le dije, discúlpame, hace mucho que no te escuchaba, hace mucho que no te visitaba, que no le bajaba el volumen al mundo que me rodea. Tuve que caminar mucho para que el murmullo desapareciera y pudiera escucharte hablar claramente dentro de mis costillas, punzante como el primer segundo de vida. Siempre hablando en código Morse, tum, tum, tum, tum. Ay, mi soledad, silenciosa pero perfecta en cualquiera de sus notas. Perder la soledad es perder la oportunidad de disfrutarse. Nos enseñaron a acompañar, pero no a vivir en soledad, y en la soledad fue donde se me coló un sueño imposible por la puerta del quizás. En la soledad aprendí a cortarme el cordón umbilical. Descubrí que no siempre era necesario levantar el teléfono para sentir a alguien. En la soledad pasan cosas que nos ponen a pensar, a orar. A meditar es una actividad que no se puede hacer frente a los demás. En la soledad se dice todo aquello que pocas veces se hace, donde nace el diálogo interno, donde dudas, donde cuestionas y construyes un pensamiento crítico. En la soledad nace la revolución del pensamiento, su silencio es la bala. Ella, el revólver. En la soledad nacen esas bellas preguntas. ¿Qué soy? ¿Qué quiero? ¿Qué haré? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Esas preguntas vitales de la existencia. En la vida te enseñan a pedir disculpas y en la soledad aprendes a aceptarlas. Parecería que la sociedad está construida para evitar a toda costa la soledad. De ese temor nacieron las expresiones "te vas a quedar solo". ¿Por qué tan solo por aquí? La soledad no siempre lleva a estados de nostalgia. La soledad puede convertirse en un lugar placentero, pero muchos viven en la soledad porque el mundo sigue decepcionándolos. Esperan más de otros que de ellos mismos. Esos que se avergüenzan de decirle al mundo cómo se sienten, eso no es soledad, eso es desolación. La soledad es un buen amigo que visitar, no un familiar con quien vivir. La soledad no es invitarte a vivir solo, la soledad no debe ser crónica. Te entiendo, querida soledad. Te han hecho muy mala fama, eres la encarnación de la soltería. Te han asociado al fracaso, al riesgo, al sufrimiento, como si fueras la peste en los tiempos medievales. Cuando estamos solos, nos pasan cosas increíbles. Dudamos de nosotros y ahí nace la expansión, el crecimiento, y en lugar de defender nuestra postura, nos enfrentamos a ella. Nos permite reconocer lugares de nuestra mente y cuerpo que suelen ser ignorados. Nos ayuda a replantear nuestros valores y convicciones. La soledad es de esas clases en la vida donde pocos sacan buena calificación. En la soledad se busca la salvación. La soledad no se quita, se vive. Dejemos de esperar que alguien nos arranque el sentimiento de desolación. Jamás estamos solos porque ahí siempre está Dios. La soledad no te cambia. Solo te dice quién eres. Donde hay poder, hay todo de nada. Una resistencia contra todas las verdades que se nos presentan como absolutas. Bien, entonces, repitiendo un poco y citando a Daniel Javif, dice, bueno, la soledad no te cambia, te dice quién eres. Me gustó ese final. Esa frase es muy buena. Y también como revitalizando esta idea de soledad, una soledad necesaria para que... Me gustó esta idea de que, bueno, esto de llegar a las preguntas, de dudar, y esa duda, la posibilidad de expandirte, inclusive de transformarte. Como que los mejores momentos personales como que te van a surgir estando en soledad. Sí, bien, ese disfrute, ¿no? Y también como contábamos, cómo la soledad tiene mala fama, ¿no? Le han hecho mucha mala fama. Y me gustó cómo separó esta soledad mala de la que estábamos hablando y le puso otro nombre que era desolación. Claro. Ahí está. Como le puso otro nombre, sí. La soledad es otra cosa, no es esto. Claro, bien, bien ahí también como podemos entenderla de ese modo, me parece, ¿no? Ustedes, bueno, se entendieron como personas o que se sintieron solas o que son solitarias, ¿no? ¿Le encuentra entonces ese lado positivo? Definitivamente. ¿Y cuál es, digamos? ¿Por qué es positivo? Digamos, ya hablamos un poco de que, bueno, que la soledad te lleva a esta interioridad, ¿no? Necesaria para conocerte, por ejemplo, y al conocerte también uno sabe más y mejor lo que desea, ¿no? Lo que quiere, hacia dónde quiere ir también muchas veces. Pero para ustedes, ¿cómo notan esto de que, bueno, la soledad también puede ser positiva? ¿En qué sentido, Flor? Yo lo pienso como que capaz lo estás pensando en frío, estás como repensando un montón de cosas que te fueron pasando hasta el momento. Y bueno, esto de empezar a conocerte a vos, empezar a responderte preguntas, capaz no existenciales, pero tuyas, personales, que no sabías bien la respuesta, si te detenés, si estás solo un rato, capaz lo pensás distinto que hablándolo con alguien más. Porque la otra persona te puede interpelar o lo que sea, y como que te va moldeando un poco a dónde tenés que ir o qué tenés que responder. Pero capaz pensándolo solo y estando solo y meditándolo... podés llegar a otra conclusión, me parece. Diferente. Es como abismal también el encuentro con uno mismo, con una misma, muchas veces. Sí, es como decía, miedo. El miedo de que descubrir quién realmente sos da miedo a veces. Porque no, a veces. Uno no quiere ser lo que realmente es a veces, uno quiere negarse a sí mismo. También. Gonza, entonces, ¿qué le encontramos de positivo? A ver, me había quedado ganas del principio como diferenciar esto de la soledad como definición de el momento que uno se da para sí mismo es necesario. O sea, somos seres sociales, pero que necesitamos momentos para nosotros mismos, que yo lo veo también momentos como para recargar energías, ponerte en paz, en tranquilidad, mismo como decía Flor, para pensar uno mismo, y que yo creo que, compartido un poco con el hermano Daniel Javier en fe, ¿no? Que los momentos de mayor relevación espiritual o donde uno más se trabaja espiritualmente, yo en mi caso personal los he tenido solo, estando en mi habitación, leyendo, orando, estando pensando en mí mismo. Y es sumamente necesario porque estás a tu ritmo, no hay nadie que te apura, no hay nadie que te está mirando, que te juzga. Como que estás realmente en tu salsa, por así decirlo, a tu modo, y es súper sano. Sí, es también pensarlo como que sos vos, ¿no? Y además también un poco que te afirmás en la existencia, te sentís único, personal, sos vos mismo, ¿no? Sí. Y también, como dije alguna vez, esto de, sí, y que lo contábamos también fuera del aire, esto de que si no sabes habitar tu soledad, ¿cómo vas a poder habitar la soledad de otros y de otras? ¿No? También en algún punto. Entonces hay que saber, en todo caso, vivir con uno mismo, con una misma, ¿no? También en ese sentido. Hay un psicólogo y sacerdote francés que dice lo siguiente, se llama Ignaz Lepp, dice: solo en la soledad el yo se capta conscientemente a sí mismo y aprende el sentido verdadero de la existencia. Que muchas veces la soledad también nos angustia. Es la angustia de existir, chicos, chicas. No, que no es mala. Al contrario, que profundiza tu existencia y que para mí es necesaria. Pero si no encontramos, digamos, esta posibilidad de por ahí sentirnos bien con nosotros mismos, nosotras mismas en soledad, les sugiero algo. Intentemos algo juntos y juntas. Contactemos con alguien hoy. Sin importar si te sientes un poco solo o sola, o si quieres hacer mejor el día de otra persona. Quizás puedas escribirle a un amigo o una amiga que hace tiempo que no ves. Tal vez podés llamar a un familiar que se ha vuelto un desconocido, una desconocida. Invita a un compañero, no sé, de estudio, un compañero de trabajo, a tomar algo. O podés ir a algún evento que usualmente no te animabas a ir también. Tal vez no te animabas por temor o tal vez no ibas por pereza. Cada uno sabe lo que puede ser adecuado para cada uno también, ¿no? Y también pensemos que quizás no va a salir como vos lo esperabas que salga. Y es que me parece que ese es el problema. No hay que hacer tantas expectativas. Amén. ¿Sí? La intención es abrirse un poco, ¿no? Y ejercitar los músculos de la conexión, de tu ser social, de forma que ese ser social pueda fortalecerse con el tiempo, ¿no? Pero ir hacia ese encuentro, que también es necesario, ¿no? Porque el encuentro con otros y otras también despliega muchas cosas propias, o no solo despliega, también podemos descubrir muchas cosas que solos no las podríamos descubrir. Vos fíjate que bien que Cortázar dijo que era una persona solitaria, pero nunca dijo que él tenía que estar siempre solo. Él dijo que tenía amigos, pocos, que él creía que era bueno tener pocos, pero los tenía. Era una persona 100% sola, porque él mismo lo tuvo que decir, que en cierto punto te va a hacer mal también. Vos solo o mismo para tu dimensión, no sé, mismo intelectual, si querés. Sí. O sea, uno si solo se queda en sus propias ideas y no las contrasta con la realidad, yo creo que es dañino, mismo desde un punto de vista ideológico. Ahí está, entonces. Bueno, pensamos, ¿no? Pensamos la soledad, nos pensamos a nosotros, a nosotras, como siempre, en todo de nada. Esperamos también que vos hayas pensado un poco este tema, que tal vez te haya conmovido, porque la soledad conmueve también muchas veces, ¿no? Porque hay, repito, un miedo a estar solo, pero tal vez podremos romper con ese miedo a estar solo. También para encontrarnos a nosotros mismos y mismas. Bueno, nos despedimos. No te vamos a dejar solo. Podés seguir escuchando nuestros programas también que están en la web de Mosh Radio y también por otras plataformas. Si nos seguís en redes sociales, ahí nos vas a poder escuchar. Esto fue todo lo que tenés que saber de nada. La soledad y yo.